Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues vamos a hacer una pausita musical, un puentecito musical para contactar al buen Alex. Y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte. Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba 6 horas sin verte. Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste: me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino. Tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. ¡Qué coraje me daba conmigo! Yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro. Las botas de charro, esta canción en donde nos dicen que hay una cantina. Yo la he estado buscando, la neta no sé si exista. Una cantina donde se cambian canicas por botellas de vino, ¿no? Por copas de vino. Yo la estuve buscando mucho tiempo. Es como como algún tesoro. Ándale, con Atlántida, una cosa así. No la encontré. Pero bueno. Independientemente de eso, esta es otra de las canciones que también son emblemáticas del señor Vicente Fernández. Y bueno, pues muy buena, Alex, ya lo tenemos aquí en la línea. Estuvimos hablando así rápidamente de esta serie biográfica que está pasando en este momento en no precisamente ahorita, ¿no? Sino en esta temporada está pasando en Azteca 1, que es esta serie que también la podemos encontrar en Netflix y que ya había estado pasando en otros lados, pero que por algunas cuestiones ahí legales retrasaron el estreno aquí en México, pero que finalmente ya la podemos ver. Se llama El Rey Vicente Fernández. ¿Cómo ves, muy buen Alex? Hola, ¿qué tal, mi querido Chío? Muy buenos días, amable auditorio. Pues la verdad, no hay ni a cuál irle, ni a la que produjo Televisa con Juan Osorio, ni a esto que definitivamente tiene absolutamente nada que ver. Creo que una muy mala elección de cast, creo que bastantes problemas legales, una batalla de pues la viuda de Vicente Fernández con referencia al material que se había hecho en Televisa porque no habían otorgado los permisos. Y pues defender una serie como la que está protagonizando Jaime Camil, santa madre de Dios, es mejor, yo creo, que retirar ese material de donde sea, de las plataformas y de la televisión abierta, porque qué mal está, mi querida Chío. Creo que no hay un punto a favor que se pueda defender sobre esta serie, pero bueno, y tan solo empezando por el protagonista, insisto, Jaime Camil, pues definitivamente creo que fue una muy mala elección de caso. Yo el día de ayer estaba escuchando algo que me... Al principio sí me dio un poco de risa, pero ya después te deja pensando, ¿no? Escuché que alguien decía, es que ¿quién le dijo a Jaime Camil que cantaba? Esa es una, y que se parece a Vicente Fernández, ¿no? Ándale también. Pero si no, bueno, no lo sé. Fíjate que es muy triste, mi querida Chío, porque hay bastantes personajes que se merecen una biopic, una... Pues sí, una biografía a manera de serie, una biografía a manera de telenovela o como tú gustes llamar, porque sus vidas, pues obviamente son tan interesantes desde el punto de vista dramático. Hay evidentemente vidas un poco mucho más interesantes que eso, pero pues hablamos de que es el mundo de la farándula mexicana, ¿no? De las estrellas nacionales y que también hasta cierto punto pues son internacionales. Y es triste ver que no hay o hay directores que pudieran hacer mejor trabajo, pero pues no los consideran, no los llaman, no los toman en cuenta y pudieran desarrollar materiales mejor elaborados que lo que vemos a lo que se les da luz verde. La verdad, pues muy triste. Parece que, bueno, lo que se hizo en el caso de Silvia Pinal, lo que se ha hecho con todos los demás personajes que han tenido a bien sus series, lo de Gloria Trevi, o sea, todo ese tipo de cosas, primero que nada, pues manipulada por intereses personales, por intereses que le competen al artista, y pues cuentan historias bastante desdibujadas, historias tendenciosas, y que pues al final del día, la verdad, se pierde entre mar de información, y para darnos una versión que ni siquiera, aunque sea la autorizada, pues no es la más atinada. Pues sí, pues ahora sí que hay muy pocas. He estado ahorita haciendo como un recuento de las biosegres que he visto. Esta vi 2-3 capítulos, voy a ser sincera, de El Rey. Efectivamente no me gustó como mucho. Pero estaba haciendo como un rescate rápido de cuál de las bioseries me ha gustado. Y yo creo que han sido mucho, por ejemplo, la de Juan Gabriel. Pero realmente sabes que no es lo que está ahí plasmado, no es lo que realmente vivió, ¿no? Hay muchas cosas. ¿La del mismo Luis Miguel? Hay tipo de Luis Miguel, ándale, que ya me quedé en la segunda temporada porque ya no puedo aguantar la tercera. Porque de repente sacaban cosas como muy sacadas de los pelos, ¿no? Sí. Y aparte también que no contrasta, bueno, contrasta muchísimo con la información de los chismes del espectáculo que tú ves, pues, y dices, ¿y qué pasó con esto? ¿Y por qué no metieron esto? ¿Y por qué esto no? ¿No? Entonces tú sabes que no van a reflejar al 100% la vida del artista, la vida del cantante, pero al menos dices, no me decepcionen con determinadas cosas que yo creo que fueron importantes en la vida de este artista, ¿no? Sí, pues imagínate, la de Pablo Montero, pues a lo mejor gozó con bastante popularidad, pero a Pablo le quedó pues demasiado grande el saco. También para empezar, aunque lleve bastantes telenovelas hechas y materiales hechos, pues su nivel actoral tampoco es muy bueno. Y pues la verdad, el diseño de producción de Juan Osorio estuvo pero mal. Imagínate que no haya podido dirigir a Salvador Sánchez. Ya eso ya es el colmo, ¿no? Sí, sabiendo que Salvador Sánchez es un actor, pero sí, más que solvente y más que probado, hasta se sentía fuera de tono ese señor ahí en ese producto. Y bueno, pues con el desastre que ocurrió al final, que ni siquiera se presentó Pablito Montero para terminar esa serie, imagínate toda la serie de inconsistencias y de problemas que hay detrás de una producción de ese tipo. Pues sí, así que bueno, pues está esa serie que ya se estrenó en esta semana, creo, se estrenó en la en televisión abierta, El Rey, Vicente Fernández, y bueno, pues hay que echarle un ojito para las personas que no la han visto, para que se hagan también su propio juicio. Se extraña mucho a Betty la Fea. Ándale, yo también extraño mucho a Betty la Fea, pero ya la había visto. La podemos ver en Amazon. Y esperando, precisamente hablando de Betty la Fea, esperando la segunda parte de Betty la Fea, que va a estar en Amazon, según esto, el siguiente año o en el 2024, una cosa así. Pues en 2024, ajá. Y que ahora se va a enfocar más en la hija de Betty y Armando. Pero que casi están confirmando a casi todos los actores, digo, salvo los que ya fallecieron. Ya fallecieron, sí. Para que regresen, el último que supe que ya confirmó fue precisamente el actor que hace a Nicolás Mora. Ah, ya, perfecto. Fíjate, entonces ya el cast está ahí. Entonces, al final del día era un cast perfecto. Ahí para que veas qué bien atinados en cuanto a la elección de personajes. Definitivamente fue un cuadro actoral impecable. Y que se vio la evolución, digo, sí, es una novela bastante larga, una novela colombiana bastante larga, pero yo, por ejemplo, pongo, por ejemplo, a Nicolás Mora. Vean a Nicolás Mora como personaje, como tal, en los primeros capítulos, y véanlo en los últimos capítulos, y vamos a ver una evolución actoral y del personaje, que yo creo que eso les ayudó a muchos de los que estaban ahí en esta novela, ¿no? Sí, El guión y la dirección siempre tienen mucho que ver, mi querida Chío. Y aparte, evidentemente, pues las dotes actorales del mismo intérprete, sin duda alguna, siempre hacen que el trabajo sea redondo. Eso sin dudarlo. Imagínate, Betty la Fea es una novela noventera, y ya cuántos años han pasado y sigue siendo efectiva. Sí, y aparte cuántas, yo creo que ha sido una de las novelas, sin quitarle, restarle importancia a las novelas mexicanas de aquellos ayeres que se exportaban como pan caliente, pero esta novela de Betty la Fea, yo creo que ha sido la novela que más adaptaciones ha tenido, más referencia ha tenido, con más idiomas, ha doblado a más idiomas. Yo creo que esta ha sido como la novela, ¿no? Sí, definitivamente sí, y te vuelvo a repetir, todo consiste en el guión, la dirección y el cuadro actoral, que entendieron el mensaje, entendieron el hilo conductor de la novela, y pues todos estaban a tono, nadie desentonaba, todos el cuadro actoral, bueno, hasta la escenografía, todo estaba perfectamente cuidado. Sí. Y eso que no contaba con mucho presupuesto, ¿no? Pero sí, yo creo que eso los motivó para hacer un buen trabajo. Pues yo creo que ese es uno de los ¿cómo te diré? De los leitmotiv de las producciones, que entre más austero sea el presupuesto, mayor creatividad abunda. Sí, sí, sí, yo creo que también estoy de acuerdo con eso. Y bueno, pues vamos a lo que nos truje, Chencha. Cinemaniáticos, tres estrenos, háblanos de ellos. Así es, mi querido Chío, pues mira, hablando de poco dinero y de ideas novedosas, o bueno, de ideas que son llevadas a puertos desconocidos, tenemos la primera película que se llama Desastre 500 metros bajo tierra. Es distribuida por Darkside Distribution, dura 1 hora con 54 minutos, es una película de Corea del Sur, así es que ya sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Kim Sung Kim, Cha Seong Won, Kim Hee Jun y Kwang So Lee, que sé que mi coreano es pésimo, pero pues parece ser que así se pronuncia, creo que no. El director es Kim Ji Hoon y es una película que está clasificada como una película de acción, de aventura y thriller, clasificación B. Su título original es Sinkhole. Y bueno, ¿de qué se trata? Dong Won y su familia se mudan a un departamento que acaban de adquirir, pues ya sabes, de esas, llamémosle de las casas Geo, ¿no? De Infonavit. Entonces, pues van felices, ¿no? Invita a sus compañeros de oficina para que hagan la fiesta de ese departamento, para inaugurarlo, para darle el remojón. Pero ha habido bastantes lluvias, como aquí nos ha pasado ahorita en esta temporada a nosotros. Y en la noche anterior se crea un socavón gigante. ¿Y qué crees, mi querida Chío? En unos minutos todo el edificio se cae 500 metros debajo de este agujero. Entonces empieza a llover y ya te imaginarás la serie de peripecias y cosas que le van a pasar a Dong Won y su familia y amigos. Así, pues ese es el primer estreno de la semana, una película de Corea del Sur. Y bueno, nos hacía falta la película de desastres. ¿Cómo te tratan que los no habíamos visto en esta temporada? Sí, sí, sí. El asunto está en que ya también viene viene septiembre y ya nos empezamos aquí a preparar. Y luego vienen ese tipo de películas. Ese es como de, yo creo que son señales. Sí, verdad. Ojalá y no. Ojalá y no pase nada, ¿no? No deseamos nada de eso, pero bueno, a lo mejor en la Ciudad de México se preocupan por ello y nosotros por Don Goyo, ¿no? Entonces ya no sabemos de a qué irle. Sí, sí, sí. Que fíjate, de repente escuchar que alguna película viene pues de esta ola asiática que hace buenas producciones, contadas. Películas o contadas cosas que he visto se me hacen como malas. Sí. Yo creo que ya tiene una estrellita extra esta peli. Sí, no, sí, imagínate, ya sabemos qué tipo de producciones son, digo, no porque sean malas, sino que el estilo, este tipo de estilo de películas siempre tiene su sello muy marcado, así es que ya sabemos a lo que vamos a ir. Pero fíjate que pues es una película divertida en el sentido de que nos hemos estado acostumbrando tanto al humor de Hollywood, tanto a la acción de Hollywood, que la verdad esto sí es como una bocanada, no quiero decir que aire fresco, pero es un viento lejano y cuyos ecos se dejan sentir por aquí. Y pues igual para la gente que guste de este tipo de cine, pues ahí está la invitación hecha. 1 hora con 54 minutos, Darkside Distribution, es de Corea del Sur, es una película de acción, aventura y thriller, dirige Kim Hee Jun, y su clasificación es B, entonces la familia la puede ver, adolescentes, adultos y adolescentes. Y nuestro segundo estreno, mi querida Chío, pues yo creo que de esta sí escuchaste algo, porque hasta el mismo Guillermo del Toro cuando la vio dijo, santa madre de Dios, qué belleza de película, y pues se trata de Drácula, Mar de Sangre, que está basada en pues en la novela de Bram Stoker, para ser específicos, en el capítulo 7 titulado El diario del capitán, donde pues hacen el viaje en el barco ruso Demeter, desde, bueno, que llegan hasta Londres, y pues cargando 24 cajas que vienen sin marcar, y precisamente es donde viene el protagonista de la historia. Entonces ya llegó a cartelera Drácula, Mar de Sangre. Es una película distribuida por Universal Pictures. Para variar, recordemos que todo el universo del horror pues lo maneja Universal. Dura 2 horas, de Estados Unidos. Los actores son Corey Hawkins, Aislinn Franciosi, Liam Cunningham, David Dastmalchian y Javier Botet. Dirige André Obredal, que pues ya había hecho algunos materiales de terror. Ya es un director que no es nuevo en este género. Su título original, The Last Voyage of the Demeter. ¿Y qué crees, Miquel Chío? La verdad sí es una película, a mí particularmente sí es una película que me gusta, porque sabes que el género de terror pues a mí me fascina, me gusta enormemente, pero ha sido una película muy mal recibida en cuanto a niveles de números. Se esperaba una apertura de 45 millones de dólares y apenas en este pues primer fin de semana en la bolsa local solamente ha logrado reunir 6 millones, Chío. Entonces, creo que va a ser un fracaso esta película. Sí, yo había escuchado eso, que ya la están pues catalogando como un fracaso. Y yo así de, pero si todavía no se estrena aquí en México, digo, no es que México la vaya a salvar, ¿no? Sí. Pero a lo que me refiero es que todavía no se estrena en muchos lugares y ya la están catalogando como fracaso. Sí, una mala publicidad, y la verdad no está mal, mi querida Chío, de verdad que yo estaba viendo la película, obviamente sí que hay en algunas generalidades, porque pues bueno, ya también ahorita descubrir el hilo negro está difícil, ¿no? Pero no es una mala película, la verdad el diseño de producción es muy bueno, las actuaciones son muy buenas, los efectos prácticos también son muy buenos, pero y el hecho de que todo lo concentren en un barco en alta, o sea, todo eso está perfecto, pero el problema es, no sé, ¿de dónde ha salido ese problema de las malas críticas? Y definitivamente le está haciendo bastante mella y le está haciendo bastante daño a este estreno, ¿eh? Las actuaciones, la verdad, están bien. Es una película donde las actuaciones, pues sí, definitivamente sí, sí crees lo que estás viendo. El diseño del monstruo, pues está genial, está fantástico, pero sí está padeciendo en taquilla ahorita, mi querida Chivo. Pues esperemos a ver qué tal le va en estos fines de semana, que también son cruciales. Yo no creo que la aparición o el estreno aquí en México la vaya a salvar, pero esperemos que esta etiqueta se cambie, ¿no? Porque finalmente yo también he visto algunos adelantos. Y se ve interesante, y digo, también me motivó muchísimo el hecho de que a Guillermo del Toro le gustara, digo, no es que sea Guillermo del Toro el que diga si sí o si no voy al cine, ¿no? El que me dé permiso, pero te motiva que alguien que va como mucho por ese lado le haya gustado. Si mal no me acuerdo, también Stephen King le había dado pulgar arriba a esta película. Exactamente, pero la verdad ni eso, mi querida Chío, está salvando esta película. Vuelvo a repetir, si quieren ver una adaptación de ese capítulo de, obviamente, la novela de Bram Stoker, Drácula, pues creo que tendrán mucho, mucho, mucho para divertirse, mucho para ver las cosas con las que empata y algunas libertades que se tomaron, pero a mí, para mi particular punto de vista, es una muy buena elección para este fin de semana. Ok, sí. Pues hay que anotarla. Yo de por sí ya la anoté desde antes de que la estrenara aquí en México. Sí, definitivamente. Y pues el último estreno de la semana, mi querida Chío, hablando de pues ya el finado universo extendido de DC, entra esta película llamada Blue Beetle, que es una película evidentemente de superhéroes, es una película de origen, y distribuye Warner Brothers, 2 horas con 7 minutos de duración. viene de Estados Unidos. Y el cuadro actoral, pues bueno, la verdad, bastantes nombres conocidos, por lo menos para nuestra cinematografía, como lo son el maestro Damián Alcázar, Xolo Maridueña, que es el actor principal, la máster de la actuación llamada Susan Sarandon, Adriana Barraza, también la maestra, Elpidia Carrillo, y algunos nombres más que, pues la verdad, tú ves ese cuadro actoral y dices, Santa Madre de Dios, eso hay pocas probabilidades de que algo salga mal. Y pues mira, la película, pues como todo, ¿no?, se divide en tres actos. Los dos primeros actos son muy buenos, pero ya el cierre de la película, mi querida Chío, como que patina. Todo lo bueno que se logró en cuanto a niveles de dirección y en cuanto a niveles de actuación, la verdad sí, pues sí tienen un mal cierre. Mi querida Susan Sarandon pues solamente sirve como un villano cacle-cacle. Las limitaciones actorales que tiene tanto Adriana Barraza, fíjate, la maestra ya tiene muchos años de estar allí en Estados Unidos, y Damián Alcázar pues viendo y viniendo en cinematografías mundiales, como que siento que cuando hacen su participación en el idioma inglés se sienten algo limitados. Yo creo que es por estar por incómodos por el idioma seguramente, pero siento que hay una limitación en ese sentido. Todo el cuadro actoral es muy bueno, eso no cabe duda. La verdad es una película de origen de un superhéroe, pero bastante diferente, mi querida Chío. Siento yo que si esta película hubiera llegado pues por lo menos unos 2 años antes, otra cosa hubiera sido. Pero pues ya estamos viendo a este universo agonizante. Esto también, otra cosa que me gustó de esa película es de que se deslinda totalmente de lo planteado por Zack Snyder. Entonces también es una buena situación como para refrescar lo nuevo que está por venir. Hay unas escenas postcréditos que, bueno, pues no las contamos, pero nada más digamos que una de ellas es algo relevante para lo que viene más adelante de este universo. Y pues es el nuevo superhéroe Blue Beetle, llamado Jaime Reyes, que se acaba de graduar de la universidad, regresa a su casa pues para ver qué es lo que ha ocurrido, y descubre que pues no, la casa que él dejó no está como lo que es ahora, ¿no? Entonces, mientras busca su nuevo propósito para ver qué es lo que va a hacer, pues se encuentra una reliquia más o menos biotecnológica, alienígena, que es este escarabajo, ¿no? Y pues cuando se adhiere a él en una relación simbiótica, pues adquiere poderes, la armadura y bueno, un sinfín de peripecias y cosas que le ocurren a este personaje. Solamente cuento el plot, no estoy contando gran cosa. Y pues la verdad, los efectos especiales están bien logrados, no son malos, están bien logrados. Es una película diferente, vuelvo a repetir, cuando lo estemos viendo nos vamos a dar cuenta de qué tan nacional, qué tan latina es esta película. Hay malas palabras, eso, cosa que me sorprendió, ¿no? Hay bastantes groserías, y es una película que es para todo público. Los niños están viendo y dices, bueno, que ya ahora los niños no espantan por nada. Pero sí me pareció, dijeron esto y volteé a ver al cine y había algunos niños por ahí, y bueno, los vi que se estaban riendo. Pero vaya, también siento que es una bocanada de aire fresco, a lo mejor para el género de superhéroes, pero llega demasiado tarde, mi querida Chico. Este mundo expandido de DC, que también DC está dando sus patadas de ahogado, ¿no? Sin embargo, esta película superó las expectativas que tenían e incluso ha superado hasta el momento a Flash. Sí, y fíjate que era una película que no estaba pensada propiamente para estrenarse en cine, sino que era directamente a plataforma, y pues las intentaron probarla con un público, válgase la redundancia, un público de prueba, y las críticas fueron muy buenas y por eso se animaron a lanzarla ya a nivel comercial. Te he de contar que el director es Ángel Manuel Soto. Él se había encargado de dirigir, y el guionista fue el que hizo la adaptación del guion de Miss Bala, ¿te acuerdas? De Miss Bala, pero la versión norteamericana. Entonces, pues, no son malos. El director, perdón, también tenía una película hecha para HBO, y este sería su segunda película, pero bueno, convertido en largometraje comercial. Y él contaba que le habían dado a elegir entre Blue, bueno, no era su opción, era otro personaje de DC, ahorita dice, me olvida, discúlpame, y le dieron a elegir ahí entre ese personaje, y luego conoció a Blue Beetle y dijo, no, me quedo con este. Y mira, desarrolló esta historia que es pues prácticamente latina, mi querida Chío, es más mexicana que nada, ¿no? Sí, que yo creo que ese también fue por, no sé, pero porque he escuchado varias versiones, ¿no? Que por eso no querían arriesgarse a ponerla en cine abierto, porque pues básicamente, no sé, más del 50% latina, muy poquito de otro país, y que eso era una de las cosas por las cuales no querían ponerla en el cine, pero paradójicamente con este público muestra, pues eso fue lo que les gustó, o sea, que fuera como algo diferente, algo refrescante a lo que ya DC ha estado presentando, que también no ha tenido como mucha aceptación, bueno, la aceptación que esperaban las otras películas, en las cuales sí iba bien dirigida para lo comercial, y pues dijeron, pues ya no la jugamos, pues no la jugamos después de lo de Flash, pues a ver qué sale, no creo que nos vaya peor, y yo creo que fue una muy buena decisión, porque esto les estará otorgando puntos buenos que está perdiendo en universo Marvel, ¿no? En el universo DC, y aparte el universo Marvel, que tampoco le está yendo nada. Ajá. Sí. Lo que me refiero es que DC, el mundo DC se está embolsando puntos buenos que el universo Marvel está perdiendo. Ah, sí, claro. Ajá. Y más con la catástrofe de su serie, la última, la de Secret Invasion, She-Hulk y los materiales que hemos hablado. No, definitivamente sí está un puntito más arriba. Sí, yo creo que con esta, pues sí está dando, ambos universos están dando patadas de ahogado, pero yo creo que al mundo DC ya le están dando un respiro, esperemos que lo aprovechen y que el universo Marvel pues se ponga las pilas, ¿no? Sí, pues ya de hecho lo tengo que haber hecho desde hace mucho tiempo, pero esperemos que los materiales que vengan en adelante en relación a los universos de superhéroes, pues estén mejor logrados, estén mejor pensados, y bueno, para muestra basta un botón, el estreno de este fin de semana, Blue Beetle, que pues lo hizo bien. Bueno, pues así las cosas, mi querido Alex, tenemos tarea para ver, porque salieron, aparte de las, ¿cómo se llama?, de las recomendaciones que estabas dando, que ahorita vas a hacer un recuento rápido, pues salieron algunas otras cosas más que también podemos ir a ver. Sí, pues fíjate que viene, ya también está la preventa para las películas de Christopher Nolan, la trilogía de Batman. Se va a hacer un maratón de películas a partir del jueves 24 de agosto, sábado 26 y domingo 27 de agosto. Van a presentar parte, o digamos que parte por parte, o un maratón de las películas completas, un solo día en la cadena de cine Cinemex. Entonces, pues también es una muy buena noticia para todos aquellos que quieran volver a ver este material, pero ahora sí todas juntitas, pues ahí va a estar estrenándose la trilogía, la última trilogía de El Caballero de la Noche. Y pues bueno, que como habíamos visto en cartelera, pues todavía se mantiene pues los estrenos de este verano agonizante, como lo son Oppenheimer, todavía se encuentra en cartelera, Misión Imposible, La Mansión Embrujada todavía está dando pataleos, Barbie, Megalodon 2 y Las Tortugas Ninja, que la verdad a mí me gustó. Y Háblame, todavía está la película de Talk to Me, Háblame, una película de terror que también está todavía en cartelera, me queda chido. Pues vamos al cine este fin de semana, aprovechando. Definitivamente, y no se pierdan Drácula, Mar de Sangre, pues Blue Beetle, ya si les entran los superhéroes adelante, y si no, pues sientan que es una comedia, y Dejarse 500 metros bajo tierra, una película de Corea del Sur. Bueno, pues mi querido Alex, estamos en contacto con más, y por supuesto, vienen más estrenos, ya viene la temporada buena para nosotros los amantes del terror. Y bueno, también vienen otros estrenos en el universo Marvel, precisamente. Así que no paramos para estrenos, tanto en cine como en televisión, no paramos. Ah, y acuérdate que también ya se estrena la tercera temporada de Chucky. Ah, cierto, la tercera temporada de Chucky. Y también ya se va a estrenar, no me acuerdo qué temporada, de qué número de temporada, de American Horror Story. Ay, de veras, sí, ya también viene, ¿verdad? No, sí. Hombre, o sea que estamos rodeados de buen material. Esperemos ya estar hablando al respecto de todo ello, mi querida Chivo. Órale, pues estamos en contacto y muchísimas gracias. Muchas gracias, audiencia. Muchas gracias, Chío. Seguimos en comunicación. Gracias. Excelente fin de semana. Ah, qué va. Y bueno, pues ahí tuvimos al buen Alex. Mucha, ¿cómo se llama? Mucha tarea. Así que, pues vamos al cine todos. Se los recomendamos. Vamos rápidamente a un cortecito. Enseguida regresamos con más. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes.